pensando que lo amaba, él creyó ser feliz. De pronto se volvió callado y sin amigos, y en silencio vivió, pues su chica lo olvidó. Y se acabó el romance acostumbrado estaba.